con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Hola Chana, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy andás? Bien, aquí. ¿Cómo te trata esta tarde tan soleadita? Bárbara. Con los tacones de punta, como todos los jueves a las 5 de la tarde hasta las 6, por Radio Nauta, FM 106.3. Después seguimos de punta en la calle y generalmente sin tacones, para ser sinceras. Pero es la actitud. Se complica un poco con la caminatita esa de tacones, a la que nos quieren acostumbrar. Puedes comunicarte con nosotros si querés. ¿A dónde, Chanita? Y podés llamarnos y contarnos cosas interesantes. Por favor. Críticas, constructivas. Podés llamarnos al 451-6917. Y si no, podés escribirnos a el Facebook de Con los Tacones de Punta. Así es, Con los Tacones de Punta. Lo tenemos acá abierto. Nos podés me gustear, nos podés mandar una sugerencia, un mensaje privado, publicarnos en el muro. Y bueno, dialogamos un poquitito. También nos puedes escuchar online por la página radionautafm.wordpress.com. Bueno, aquí estamos disfrutando entonces esta primaverita y... Adelanto de primavera. ¿Qué? ¿Cómo te viene tratando el jueves? Me contabas recién que estuviste por ahí, por las calles. Por las calles, así es, un hermoso día, el día este de jueves, hermoso día para marchar, para luchar, para estar en las calles, y ahí estuvimos, por supuesto que sí. Hubo una gran, inmensa movilización de la CTA, de ATE, de SUTEBA, aquí y en general de la CTA, desde 7:38 se marchó hasta Gobernación, una nutrida, muy nutrida marcha. Nosotros estuvimos desde más temprano inclusive en el municipio en donde se estaba realizando una campaña donde se denunciaba, ¿no?, un poco las políticas que tiene el municipio en relación a niñez, a salud y a las políticas de género, que realmente en todo lo vemos, es lo mismo lo que se repite, una política de solamente poder plantear algunos programas que sirven para salir a hacer bandera, a hacer algún discursito, ahora que vienen las elecciones, digamos, él se quiere presentar, Broera se quiere presentar como diferenciándose de ALAC, como que es más progre, y entonces habla un poco de las políticas de género, de las políticas de niñez, de las salitas de salud, de los barrios, pero eso no se ve reflejado en políticas efectivas, no hay presupuesto, se está vaciado desde lo presupuestario, está vaciado desde lo que es el trato que se lleva adelante con los trabajadores y las trabajadoras de todos esos sectores. Justamente por eso vamos a estar hablando dentro de unos ratos con Germán Molignier, que es el secretario de ATE municipal, Y nos va a estar comentando un poco cómo es esta situación, porque se estuvo movilizando en este sentido y también hace poco tiempo, hace un par de semanas, también al municipio. Pero bueno, esto fue el comienzo de la jornada de lucha de hoy que excedió, ¿no? Fue un paro y una movilización que denunció la precarización laboral en todas sus formas y que planteaba y pedía políticas para la vida. No nada de mano dura, basta de gatillo fácil, y ir por políticas efectivas que sirvan para poder levantar la dignidad de la vida de todas las personas y las trabajadoras y los trabajadores. Pensaba, en relación a lo que decías recién del trabajo, que ayer en la Facultad de Trabajo Social se presentó el informe que hicieron después del relevamiento, después de las inundaciones que hubo acá en la ciudad de La Plata, sí, el 2 de abril. Y una de las características que marcaba el informe, que era muy importante, que era el 30% y pico de las personas que están ocupadas, en trabajos informales. De un muestreo que se hizo de 3.500 viviendas, el 34% de esas personas está ocupada, pero informalmente. Y lo que demostraba también era claramente que después de la inundación quedaba en evidencia toda la falencia que hay a nivel estatal en los tres niveles, digamos, nacional, provincial y municipal. Y dejaba al descubierto cifras que la verdad que las veías y eran impactantes. Así que a las personas que están escuchando, si les interesa googlear y buscar la información que sacaron las profesionales del Colegio de Trabajadoras Sociales, fue un relaburo que se hizo, que se empezó 10 días después del 2 de abril, digamos, el sí. 14 de abril se estaba saliendo a las calles a hacer un relevamiento. Uh-huh. Fueron 1.500 personas las que estuvieron participando de este relevamiento, entre encuestadores y equipo técnico. Uh-huh. Así que ayer se estuvo leyendo y nada, fue muy, muy interesante y muy gratificante ver que durante estos 6 meses hubo, a nivel institucional, desde el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, una respuesta que justamente lo que hacía era poner como contrapartida este discurso de política pública a lo que viene a dejar en evidencia todo lo que fue la inundación del 2 de abril, digamos. Que ya muchas organizaciones sabíamos, que se decía que ya Berisso y Ensenada siempre se inundaron, pero y una de las cosas que se remarcaba también era que justamente, como se inundó el casco urbano, fueron más silenciadas las zonas que están por fuera de lo que es La Plata y las zonas aledañas, digamos. Berisso, que fue reafectado, y Ensenada también, digamos, prácticamente no se habla de todas las secuelas que trajo la inundación y que está trayendo, digamos, porque hay cuestiones que todavía no se han resuelto, como lo que es trabajo, salud, claro, y pérdidas materiales y humanas, digamos, en estas tres zonas, digamos. Sí, sí, se vio, sobre todo Berisso, ¿no? También se vio muy afectado. Yo doy clases, soy docente en Berisso y realmente los chicos en las escuelas en las que yo doy clase se vieron verdaderamente muy afectados por la inundación. Esos mismos días cuando fuimos a dar clase había piquetes en las esquinas y mucha policía allí en relación a cuidar el tema de los saqueos y qué sé yo, pero bastante poco en relación a poder verdaderamente dar una respuesta a nivel de políticas públicas, ¿no?, en relación, claro, a esto. Y lo importante de este informe es que justamente y garantizar la vivienda digna, la salud, el derecho a la salud. Lo que deja en evidencia es que No les importa, básicamente, que no les importa, que todas estas políticas son de maquillaje y que finalmente no hay políticas serias, ¿no?, de que sean integrales y que puedan atacar de fondo los problemas. Justamente por esto es lo que decíamos hoy en relación a la baja de la imputabilidad, a todo ese tipo de debates que sobrevuelan. Bueno, no es esa. Esa no es la política que va a verdaderamente poder poner una solución. La solución viene por tener políticas que sean para la vida y no para la represión y para la muerte, digamos, ¿no? Sí, una de las bases del análisis que utilizaron las trabajadoras y los trabajadores sociales fue la clara relación que tiene. En un momento se salió a decir que era una catástrofe esto que había pasado. Cuando se desconoció un informe que había presentado en aquel momento la Facultad de Ingeniería y Hidráulicas, y lo que viene a evidenciar, digamos, y el análisis que hacen desde el colegio es que justamente esto es una consecuencia de un sistema capitalista que es especulativo, que claramente, digamos, está a favor de lo que es todo el mercado inmobiliario, y la especulación trae aparejada como consecuencia este tipo de sufrimiento y padecimiento para las personas más vulneradas, digamos. Así es. Y van a seguir los jueves de encuentro, así como hoy nos estuvimos encontrando en la calle, como contabas, Chana, que nos estuvimos encontrando para analizar todas estas temáticas en relación a cómo fue lo de las inundaciones en las facultades. El jueves que viene nos vamos a estar encontrando aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos organizando desde el Espacio de Géneros del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional Arte al Ataque, que es el Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, y Varones Antipatriarcales, una hermosísima jornada a la que ya empezamos

y llevársela como símbolo, un recuerdo. Me tiran acá Fer acá del otro lado del vidrio. Y bueno, así que les esperamos la próxima semana para disfrutar de esta jornadita que aparentemente se van a ir con estos lindos días de calor, así que vamos a estar ahí poniéndolo el cuerpo, transpirándonos todas y todos juntos. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema que se llama Tango Puto de Susy Shot y Fernando Noy. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla y no quiere callar. Acá la mamita, ya la costurera, sabe sus derechos, odia la de gran. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá. Tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro Sadaín no lo querrá. Tango, sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango, sudaca, tango de acá. Tango que marcha. Con la invitación maravillosa y la presentación de esta canción que estuvimos escuchando, Tango Puto de estamos escuchando de Susy Shock y Fernando Noy, estuvimos escuchando Tango Puto y antes un recitado muy bueno, la verdad, excelente poema, Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que usamos alguna vez con un grupo de teatro para hacer una intervención muy interesante, salió. Y estamos un poco, vamos a seguir hablando un poco de eso, de ese desafío de hacernos a nosotras mismas, como nos queremos ser, como nos sentimos, y de tener la valentía y la vida para poder llevar adelante nuestros sueños y para poder construirnos como nos deseamos y como nos queremos, algo que todos tenemos que hacer en esta vida, ¿no? Solamente el pez muerto es el que sigue la corriente. El pez vivo nada hacia donde lo desea. Así que vamos a estar con una invitada de lujo en este bloquecito para hablar un poco de estos temas. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, mi reina, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Aquí, un poco compartiendo esto. Queríamos compartir lo que es este desafío, ¿no? De poder inventarse a uno mismo. Vanessa Cuello es una amiga de la casa y una compañera de lucha. Y en este camino de lucha, muchas luchas hemos tenido que ir dando. Muchas, muchas. Y en esa lucha de construirse a uno mismo, una de las cosas que queríamos era poder compartir nuestras historias. Hemos hablado muchas veces de distintas historias. Nosotros compartimos historias de diferentes mujeres aquí Y bueno, y la idea es que nos cuentes un poco cómo es tu historia de hacerte mujer, la mujer que deseas, la mujer que sos, la mujer que siempre te has sentido ser. Y eso para poder conocernos, ¿no? También, para poder conocernos porque amar es conocer también, ¿no? No se puede amar lo que uno no conoce. Entonces, poder salir un poco, poder charlar, poder darse a conocer para poder amarnos también un poco más, ¿no? Y para poder vivir así. Y capaz que quienes están escuchando del otro lado y empiezan a pensarse y a pensarse en cómo construirse como personas desde sus sentires genuinos, puedan también tomar, ¿no?, una palabra, una historia que los ayude a generar ahí un ámbito de pensamiento en donde puedan también imaginarse a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas. Es interesante que la gente tenga claro que esto no es un trámite. Tal vez hasta como yo pensaba, no es de ninguna forma un trámite. Y te digo, Vicky, que una no se hace mujer. Una puede llegar a moldar el cuerpo al pensamiento. Pero mujer yo he sido desde siempre. Uh-huh. No he vacilado en ningún momento. Y fíjate que en estos momentos tampoco vacilo, que es cuando se llega a un momento que vas a dar un paso trascendental, uh-huh, como el que voy a dar. Que estamos hablando de hacer la operación, ¿no? De reasignación de sexo, para que los que nos escuchan sepan. Que es el último paso, es adecuar la genitalidad a lo que vos te sentiste. Uh-huh. Que debería ser una cosa muy, muy privada, porque la genitalidad no la expones como expones la cara o como expones una nariz. Es una cosa que es para vos y para, en todo caso, compartir con la pareja que tengas. Claro. Pero bueno, la gente a veces no lo entiende así, está bueno explicarlo. Así es, y como decías, o sea, la identidad no te la da el carnet, ¿no? La identidad es algo que uno construye. Sin embargo, ha habido cambios en relación a esto, ¿no? El que te puedas hacer un DNI con mayor facilidad, vos tuviste que transitar otro camino, ¿no? Vos llegaste a esta operación de reasignación a partir de haber hecho un juicio, tuviste que ir a juicio para que reconozcan tu identidad. Sí, sí, sí. Fueron 6 años. Y conseguí el fallo que autorizaba el cambio de identidad y la cirugía. Y la cirugía. Que se concreta ahora. Y, ¿por qué? Estamos hablando de que cuando aprueban esa cirugía tenés que esperar mucho tiempo, ¿no? Ah, para es ese un tiempo turno tortuoso incluso, ¿no? Como no 2 años fueron. 2 años de espera. Trabajar la ansiedad. No, aprende a trabajar la paciencia. Wow. Habías desconstruido tu identidad y dijeron, ahora vas a laburar el nivel tenés de ansiedad. Que laburarla muchísimo, muchísimo. Pero chicas, créanme que, como te comentaba, con el caso de esta chiquita Lulú, sí, también me puse a pensar y a reflexionar el tema de la estigmatización. Yo no quiero, estoy meditando si después de este paso me quedo en la ciudad o no, porque no quiero vivir con esa estigmatización de ser siempre la transexual. Uh-huh. Algo que yo jamás me he sentido. Si a mí me dicen que soy, puedo tener conciencia de toda una problemática y un diagnóstico que en su momento se hizo porque se decía que esto era una disforia de género. Sí, uh-huh, así es como la catalogaba la psicología. Claro, hasta el año pasado. Tan simple, tan que a veces yo misma no alcanzo a entender. Y lo que sí noto que dentro de ese margen de aceptación que se hace socialmente después de haber pasado todas estas cosas, seguís con la estigmatización de que sos la transexual. Identifican inmediatamente por esa cosa y no sos la mujer que siempre fuiste. Entonces tal vez pienso yo que estaría bueno irme a otro lado donde no tenga que dar explicaciones, porque yo ya no tengo más ganas de dar explicaciones de mi vida, de un claro pasado, cuando no tengo ganas de hacerlo, ¿no? Porque bueno, nunca estuvo en mí ocultar cosas ni nada por el estilo. No, pero es que en realidad es como vos decías antes. qué sé yo, con quién me acuesto yo es problema mío, ¿no? O sea, mi sexualidad es problema mío. Mi genitalidad es problema mío. Yo tengo una identidad de género que tiene que ver con una presentación de género, ¿no? Todos nos presentamos hacia los demás, ya que vivimos en sociedad, nos presentamos hacia los demás con cierta identidad, ¿no? Adquirimos desde una estética, desde determinados modos, desde lo que sea, nos presentamos cierta identidad. Inclusive si buscamos o si nos planteamos que esa identidad sea una identidad intersexual, por ejemplo, o andrógina, o qué sé yo. Bueno, esas son decisiones y que tienen que ver con cómo nosotros nos presentamos ante los otros. Listo, hasta ahí llega el otro. Esa es la relación que uno entabla con el otro. Lo que va de ahí hacia adentro es hacia adentro. Lo que va de ahí hacia afuera es hacia afuera. Pero la posibilidad de relacionarnos del respeto, del reconocimiento, tiene que ver con eso. Yo te lo estoy mostrando y te digo, soy esto. ¿Por qué vos tenés ni que opinar, ni que poner en duda, ni que estigmatizar como lo estás planteando vos? Me parece que eso tiene que ver con la incapacidad del prejuicio que vive en la cabeza anquilosada del otro, digamos, ¿no? Y muy bueno está esto que sacabas a la luz en relación al caso de Lulú. Cómo se vieron ahí, ¿no? Un montón de cosas, porque realmente una niña que aprende a hablar y lo primero que dice, las primeras palabras que dicen son referirse hacia sí misma de modo femenino. Tenés además que son dos hermanitos gemelos que nacen y uno de esos hermanitos se refiere a sí mismo de manera masculina y la otra se refiere a sí misma de manera femenina. Entonces, evidentemente está haciendo una presentación hacia los demás, digamos, esa nena, sea por lo que sea. Eso es así. Es maravilloso. Y ahora ya tiene 6 años. Durante 6 años la madre tramitó, desde que los 2 años que empezó a hablar hasta ahora, procesó esa situación y tuvo la capacidad de por lo menos poder darle un lugar a su hija, al deseo de su hija. Si su hija está diciendo que ella es mujer, que desea vestirse como mujer, que desea ser tratada como mujer, nombrada como mujer. Bueno, lo peor que hay es negar el deseo, ¿no? El psicólogo de la nena, en una entrevista que le hicieron, Alfredo Grande, el presidente de la cooperativa de salud mental que trabaja con la nena, planteaba eso. Lo peor que hay, lo peor que existe en la psicología de alguien es que nieguen tu deseo, que te lo nieguen, ¿eh? Porque ese deseo se transforma en otra cosa, sale por cualquier lado, se convierte en enfermedad, lo que sea, digamos, ¿no? Y hay una cuestión, que esto lo he pasado desde ¿cómo, ahí. ¿Cómo fue para vos en la niñez, Vane? ¿Cómo fue? Bueno, eran otras épocas, ojalá sí. Yo hubiera tenido, por favor, esta circunstancia, ¿no? Por Dios, no quiero pensar lo que hubiera sido de mí, me hubieran alivianado totalmente la vida. Excelente el rol que ha cumplido esta madre, que realmente cumplió lo que se llama un rol activo y maternal. Claro. Comprendió el deseo de su hija y actuó en consecuencia. Lo pudo hacer, por ahí otras madres no lo pueden hacer. A lo mejor esta madre lo que tuvo una capacidad de amar que rompió con todo tipo de prejuicios y preconceptos establecidos socialmente. Ella se jugó respetando el interés de su hija. Y tal vez también el hecho de que la sociedad vaya cambiando y que haya otras concepciones, o que hoy hablemos mucho más de esto, esto, que podamos estar haciendo esto hoy acá en este programa, ¿no? Poder charlar, sino como que todo es un tabú, como que todo es, y eso genera fantasmas, ¿no? Bueno, esta madre da hasta en otro momento histórico, a cuando vos eras niña, por ejemplo, y puede haber sido tu mamá u otras madres que en ese momento capaz que ni sabían cómo pensarlo al asunto por ahí. Y tal vez ahora hay mayor posibilidades, entonces, donde vos puedas cuestionar, decir, bueno, sí, el prejuicio social dice esto, pero también hay otras voces que dicen otras cosas. Y si yo estoy viviendo esto con mi hija, tengo que ponerme a escucharlas, capaz. Entonces, tal vez es otro momento histórico en ese sentido, ¿no? De poder tener un poco más. Sí, indudablemente es otro el momento. En mi niñez esto era impensable, ni en las más locas ni remotos sueños. Sí en los míos, fíjate, ¿eh? Porque ¿ah, sí? Mis sueños siempre, yo sabía que en esa fantasía, pero en ese momento potenciaban la locura que ya decían que tenía, si vos llegabas a hacer un comentario de esto. Claro, no podemos negarlo. Los tiempos han cambiado, se han aggiornado, han salido leyes favorables que dignifican al ser humano y te permiten desarrollar, porque no es tan importante ni siquiera el apellido cuando se habla de identidad, sino es el nombre que te identifica, porque en ese nombre vos estás haciendo una carga de tu sexualidad, de tu identidad, de toda tu vida. Yo siempre digo, yo soy Vanessa. No, capaz que puedo ser González, Rodríguez, Cuello, eso no me interesa. Lo importante es Vanessa. Uh-huh. Pues fíjate que hasta es un aditivo, Elizabeth. Sí. No la registro, no sé quién es. Entonces me pongo en la piel de esa criaturita, de cómo se sentiría si la llaman con un nombre que no, ella no lo registra. Claro. Por ejemplo, las maestras, ¿no? Claro, la maestra del jardín, claro, por ejemplo. No. Si vos sos Vanessa, no te pueden llamar Carlos. Es... Claro. Y sí, aprendés la opresión. Aprendés el silencio, el dolor, todas las imposturas del deber social. Tenés que ser muy buena persona, créeme, y de mucha terapia para no hacerte mala persona, para no retrotraerte vos misma y resentirte con la sociedad. Sí. Porque la sociedad te está atacando a través de un nombre que a vos no te pertenece. Y sí, no tener el primer ataque es eso, cuando te quieren imponer una identidad que vos no la reconoces. Ahí ya te están atacando. Y eso motiva en muchas personas doble ataque. Que se despanten en contra de la propia sociedad. Genera violencia. Y vos, por ejemplo, pudiste, así yendo a la escuela de chica, tener ya expresar tu identidad. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue no fue muy traumático. Y yo siempre dije, tuve la aceptación en algún caso y con todas las problemáticas que genera, social, pero no familiar. Mi gran problemática fue la familiar. No tuve problema hasta los 12 años cuando salí de la primaria, porque en ese entonces se estilaba mucho llamar por los apellidos, claro, y no el nombre. Entonces éramos González, Cuello, Rodríguez, era una cosa así. Ahora cuando salí a la vida, sí, porque ya no podía ser Cuello, ya tenía que tener un nombre. Ahí voy a la importancia del nombre. Yo de ninguna forma me iba a presentar a la vida con el nombre que me figuraba en esa partida y que me habían puesto mis padres. Entonces ahí me bauticé yo misma, Vanessa. Uh-huh. Y desde a los 12 entonces, años. A los 12 años. Lo elegiste tu nombre. Exactamente. No recuerdo por qué el Vanessa. Uh-huh. Fíjate, mirá, ¿no? Vos. No recuerdo el porqué, pero sí, hasta el día de hoy fui Vanessa, con las limitaciones que me llevaba ese sistema que se estaba viviendo, que no era la época de ahora, y no te dejaban de realmente desarrollarte. Pero bueno, era toda una dictadura militar, era... Claro, imagínate. Era una cosa espantosa. Y de ahí, cuánto recorrido, cuánta vida... ¿Cuánta vida? ¿Cuántos objetivos logrados? ¿Cuántos se van logrando? ¿Cuántas caídas también? No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Porque además, vos además tuviste la oportunidad de eligiéndote a vos misma, eligiendo tu nombre, de irte después, ¿no? Ante la no aceptación... Por ahí en tu seno familiar decidiste irte de tu casa ya a los 14. A los 13, 14 años. 13, 14 años. Y de ahí te largaste a un recorrido, te recorriste la Argentina más o menos. Viajé mucho. A los 15 años conocí a un chico que se llamaba El Potro, me puse de novia y viajamos mucho, mucho. Qué placer, por favor, viajar tanto. Recorrimos toda la Argentina, Brasil, Paraguay... Viajamos mucho y también nos íbamos porque esto era una cosa que no caminabas dos cuadras y te metían presa. Claro. Se juntaba todo, ¿no? la exclusión del hogar, mi decisión de no bancarme cosas que no quería bancarme. Y una época histórica represiva. Claro, totalmente. Ahora, tengo una pregunta. Vos decís, bueno, antes caminabas 2 cuadras y te mandaban en cana. Estamos lejos de esa situación en el sentido de que no hay la misma represión evidente que había antes. Ahí estamos, lo dijiste, evidente. Pero hoy en día, digamos, la otra vez, 2 compañeras trans fueron detenidas y porque se le ocurrió a la policía detenerla, digamos, porque es una cuestión de criminalización, de hostigamiento que tienen con las compañeras. Sigue sucediendo, digamos. Sigue sucediendo y seguirá sucediendo. ¿Recordás, Vicky, perdón, que yo hace un tiempo sufrí un abuso de parte del personal policial? Habíamos hecho una fiesta y volviendo de la fiesta en un taxi. Un 3 de junio, no me olvido nunca más. La policía paró el taxi y te llevaron. Yo no tenía todavía la identidad. Solamente por ser trans. Cuando claro, me piden exactamente Mercado, el oficial Mercado, vamos a recordarlo. Claro, sí, por supuesto. De la primera de Berisso. Le mandamos un escupitazo. Sí, por parte de sí, recuerdo, tengo muy buena memoria. Estas cosas no las olvido jamás. Un 3 de junio, de hace 2 años atrás. Me hace bajar del auto, yo venía con un compañero, me piden documento, me dicen hasta ahí, muy amablemente, señora, baje por favor, bajo. Cuando le exhibo mi DNI, que no correspondía a mi identidad, yo no había hecho el cambio de DNI todavía. Bueno, ahí empezaron las palabrotas, los insultos, el típico puto de mierda, la misma cosa de siempre, sí. ¿No? Que ya se torna vulgar, cuando es tan repetitivo se torna vulgar. Y bueno, y ahí es donde abusaron. ¿Te dieron a la comisaría? A la comisaría, y ahí es abusaron. Donde hicieron. No, abusaron, golpes, todo lo que... Porque es sistemático que tienen. Primero te sexual. A ver, primero te dan palo, es la típica de la dictadura, para amansarte. Claro, después ¿qué haces? Claro. Ante 3, 4 chabones, después haces cualquier cosa tratándote de preservarte. Claro. Es la técnica. Es la técnica. Estudiadísima. Estudiadísima que no cambió ni han hecho nada. Pero por cambiar. Suerte nos pudimos organizar desde el bachillerato popular Bartolina Sisa, donde terminaste la secundaria, desde el Espacio de Mujeres, del Frente, en ese momento todavía nos llamábamos Espacio de Mujeres. E hicimos una hermosísima marcha. Preciosa. Con un esclachezote a la comisaría primera. Preciosa marcha. ¿Y pudiste hacer alguna presentación? Sí, se hizo la denuncia. Que casualmente, mira, dejemos que pase esto. Yo estoy muy metida en este tema de la operación, ¿no? Pero después sí voy a pegarme una vueltita por la fiscalía del doctor Castañeto, que es el que tiene la causa. La fiscalía 4, si mal no recuerdo. Vamos a hablar todo. Vamos a hablar así que todo. Si por ahí nos escucha... A ver si mueve un poquito el papel. Andá porque... moviéndote, que da voy. Sí, probativas sobraban. Me llamaban a mi teléfono celular. Se comprobó todo, así que no. Pero en relación a, no solamente a esta cuestión represiva de la que estábamos hablando, sino que hay otras cosas y otras sutilezas también. Por ejemplo, las que tienen que ver, bueno, esto mismo, que vos pienses en irte del lugar donde estás, porque sentís que hay una estigmatización, que puede seguir habiendo siempre vas a ser la trans, digamos, ¿no? Y no reconocida como mujer, que es tu identidad, digamos. Y entonces eso ya marca que también, ¿no? Sigue habiendo una situación de exclusión permanente todavía en nuestra sociedad y también tiene una expresión en la imposibilidad del acceso a la salud. Supuestamente tenemos una ley de identidad de género que tiene que garantizarte el acceso a la salud, lo plantea la ley de identidad de género, te dan el documento, pero sabemos que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No, esto le quiero recordarle a cualquier chica que tenga el pensamiento de someterse a esta cirugía, no es de un día para el otro, no se consiguen las cosas tan fácilmente, no hay que ilusionarse muchas veces porque no es así, la espera es tortuosa. Es tortuosa. Es agonizante, desgasta mucho. Claro. psicológicamente, te genera mucha ansiedad, por supuesto, muchas cosas. Y además, esto que, por ejemplo, en tu experiencia te cambiaron el día, ¿no? Te cambiaron el día una otra vez. Sí, en un momento tenías que ir a hacer una consulta y casi te querían dejar internada para operarte en ese mismo momento. Y como vos decías, hay un montón de cosas que hay que saber y que hay que irse preparando. No podrías haberte internado ese día porque no tenías... no te habías preparado físicamente, emocionalmente, psicológicamente para tener ya esa operación ese día. Entonces, como no hay preparación realmente en formación en género de parte de los profesionales que están atendiendo y que deberían tener todo esto como muy aceitado, ¿no? Te dedicas, trabajás de esto. Trabajás haciendo operaciones de reasignación de sexo, tenés que saber que esto tiene que tener un acompañamiento muy respetado desde lo psicológico hacia el otro, desde lo afectivo, desde lo emocional, digamos. Es una operación que es importante en esa dimensión muy fuertemente. Entonces, darle su tiempo de maduración a la otra persona, que se sienta acompañada y respetada, digamos, ¿no? Es muy importante. Bueno, cuando es estatalmente... Te repito, no es así. No vas a encontrar ningún tipo de apoyo como debería ser, ¿eh? Apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, todo dentro del mismo ámbito. Yo, por ejemplo, soy una persona que toda esta experiencia me ha servido para poder desenvolverme o exigir ciertos derechos que tendrían que ser naturales, pero a veces los tenés que vivir exigiendo. Y como bien decías, me cambiaron el turno, desprograman tu vida. Pero esto es porque es estatal. Si la cosa vos la harías privadamente, distinta sería. Claro, si tenés un montón de guita... Que exactamente, caemos en la misma decisión. No sabes lo bien que te voy a tratar. Yo soy el médico. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Psiquiatra, psicóloga. Yo soy el médico que trabaja en el hospital público y a ver, ¿usted qué quiere? Ah, internese ahora. Ahora justo, mire, tengo media horita. La puedo internar ahora, listo, da. Mañana la opero. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? No, y si no sabe qué, tengo mi... También puedo operarla por 35 mil pesos. Bueno, ¿qué que quiere? Que ya programamos la clara. La programamos, vamos con tiempo, le se prepara con todo lo que se tiene que preparar. Es en este mismo quirófano del hospital público, pero da la casualidad que me lo prestan. Y bueno, me tenés que pagar 35 mil pesos, eso claro, sí. Así es. Así está nuestra salud pública. Vale. La salud pública es todo un tema. Todo un tema. Bueno, Vane, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, con los Dulce. Tacones de punta. Wow, vamos a estar ahí. Con los tacones de punta hay que salir. Por favor. acompañándote ahí ese jueves. Va a salir todo. Toda la va fuerza. Y gracias, chica. Nos vamos a escuchando esta canción entonces que te la dedicamos, La Loba. ¡Wow! ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de represión a Copín. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Muy bien, estuvimos escuchando La Loba para Vanessa Cuello, a quien le agradecimos muchísimo su paso aquí con los tacones de punta. Y estamos con otro invitado, tarde de invitados tenemos hoy. Un invitado que nos había dejado un poco olvidadas. La verdad. No, y que vino sin rosca. Vamos a pasarte boleta de todo tipo. Sin rosca, sin helado. Sin helado, sin facturas. Pero vino con un invierno. No como Vanessa que nos trajo mate, por lo menos. Bien, ¿cómo andan, chicas? Bien, muy bien, después de esta Chris. Presentación y estas, o sea, no tiraron buena onda, claramente. Pero bueno, yo las de varones antipatriarcales. Nos queremos igual, está todo bien. Sí, ¿cómo les va? ¿Bien? Estuvimos en el sur. Vamos a hacer rapidito porque son chicas menos. Bueno, está bien. O sea, empiezo así. Tenés 7 minutos. Cuando tengan que poner te quiero decir musical, una cosa. Me miran y ya está. Te quiero decir una cosa. Que estamos muy contentas de que los varones se piensen, todas esas cosas, se encuentren, se junten, que se hayan juntado en el Bolsón, lo que nos vas a contar ahora, que se van a juntar en el Encuentro Nacional de Varones. Colectivos de varones. En Mendoza. Y que está re bueno, ¿no? Que muchas veces esto es como genera muchos debates. Pero ¿qué? ¿Los varones no se tienen que juntar? ¿O sí se tienen que juntar? Nosotros creemos que todo el pueblo se tiene que juntar. Y se tiene que pensar y tiene que ser mejor. ¿No? Y que la forma de hacer eso es un poco colectivizar los debates. Exactamente. Eso pasó en el Bolsón. Hicimos un contacto en vacaciones de invierno, donde nos contactamos con compañeros y compañeras que están laburando muchas cuestiones vinculadas al género en el Bolsón, de compañeras de un programa que se llama Conjuros a Viva Voz, que están en FM Alas y que también forma parte de esta red de medios alternativos, de la cual parte también es Radionauta. Nos comunicamos con un compañero que también está en la red de socorristas a nivel nacional. Y bueno, fue así. La red de socorristas es hace consultorías pre y post aborto. Y se da información de cómo realizarse aborto con misoprostol. Misoprostol, exactamente, en todo el país. Y fuimos generando este encuentro y tiramos la onda de a ver si estos compañeros con los que nosotros en primera instancia nos conocimos, si tenían ganas y voluntad de llevar y de convocar un taller para ponerse en el bolsón, que estaba abierta la posibilidad, y así sucedió. Luego de 2 meses, ellos tuvieron la iniciativa, buscaron, digamos, el financiamiento para llevarnos a uno de nosotros hasta allá, buscaron las maneras de conseguir un lugar para hacer el taller. Maravilla. Y de hacer todo lo posible para que nosotros estemos allá contentos, y se dio el sábado pasado un taller de qué ser varón. ¿Qué es ser varón? La masculinidad que supimos aprender. Y estuvo bueno porque, bueno, primero que lo convocábamos no solamente el colectivo de varones antipatriarcales de La Plata, sino que también un grupo de formación de mujeres, grupo de mujeres en formación, se llama en realidad el de La Plata, el de La Plata. El del Bolsón. Este programa de radio Conjuros a Viva Voz. Puertas Abiertas al Sur, que es una organización de diversidad sexual del Bolsón, todos con la expectativa de convocar y que darle una especie de legitimidad dentro del Bolsón, que por ahí, bueno, los varones antipatriarcales no somos conocidos. Así que eso estuvo bueno porque hubo un apoyo previo importante. Ajá. De organizaciones amigas y de compañeros y compañeras del Bolsón. ¿Y entonces fueron varones? Fueron 20 varones. ¡Esa! Un buen número. Primero, sube la cantidad, digamos, de varones que van a un taller, a un primer taller. Y después un 20 varones, un buen número, decían los compañeros, para el Bolsón. Digamos, un buen, claro, número de piso para... lo interesante es que fueron diversidad de edades. Fueron, ajá, 2 padres con sus respectivos hijos. Es muy interesante eso. Estuvo muy bueno. Hijos de 13, 15 años con sus respectivos padres. Mira vos. No eran todos hippies. Qué lindo. Por ahí sí piensan que son todos hippies. No. ¿En serio? No eran todos hippies. Hay gente que no es hippie en el Bolsón. Hay gente que no es hippie en el Bolsón. Mira vos. Teníamos un médico hippie. Muy buena onda. Un kinesiólogo, que no era tan hippie. ¿Los hippies, bueno, son médicos también? Los médicos pueden ser hippies. No sé cómo se da la situación. Los médicos pueden ser hippies. Y estuvo muy interesante, fueron 3 horas y media de taller, donde la propuesta era, bueno, un poco introducir con metodologías la educación popular, esto que nosotros llamamos la tan mentada deconstrucción de nuestras masculinidades, y también sentipensarnos. Ese nuevo concepto que hemos acuñado, el sentir pensarnos. Y bueno, la flashearon con muchas de las primeras metodologías, están muy interesantes. Y lo que yo ¿se noté, viene el colectivo de varones antipatriarcales del Bolsón? Yo creo que sí, porque algo que a mí me impactó, no lo vamos a quemar igual, digamos, no, vamos a poner todas las fichas, pero algo que me impactó es, por lo menos, el piso de discusión, el piso de voluntades de, bueno, muchos mencionaban que además de que les había gustado, se habían interpelado muchísimo con el taller, de que era una primera instancia y que sentían que esto tenía que continuar. Ajá. Entonces, cuando yo pregunto, bueno, ¿continuar qué significa? Es activar. O sea, si hay ganas, bueno, ahora ustedes tienen que tomar la aposta de, bueno, seguir encontrándose. Claro. Así que ya corrió un mailing donde se están haciendo propuestas de lecturas y de cuestiones por el estilo. Excelente. Que bueno, es un buen piso y también de discusión. Porque en general, a ver, en los primeros talleres, cuando no sabes qué diversidad de tipos de varones van a ir, siempre te encontrás con algún medio mamut, algún machote, sí, que se siente re perseguido por lo que estás cuestionando. Bueno, esta no fue la situación que se vivió en el Bolsón, uh-huh, sino que se vivió donde daba la impresión que habían debates realizados y que en general estos compañeros comentaban que sus debates que tienen que ver con las cuestiones de género los han realizado con sus esposas, digamos. Claro. Y también la conformación del Bolsón en general, de la gente que está activando cosas, hay que tomar la característica de que el Bolsón tiene esta particularidad de mucha gente que decide irse a vivir al Bolsón. Claro. Entonces realmente son gente que decide ir a, digamos, como una opción de vida, digamos, como construir algo mejor desde, claro, el ecologismo, desde mucha gente vegetariana, vegana, uh-huh, digamos, con mucho estilo de vida diferente y apostando a otra cosa, digamos. Y eso se notó, por lo menos, en esa discusión. Y que hayan ido estos 2 padres, o sea, nunca nos había pasado que hayan ido 2 padres y, claro, diciendo, yo vi la convocatoria y queríamos ver qué onda con mi hijo, digamos. Realmente fue como zarpado en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Así que un saldo interesantísimo ahí en el Bolsón. Esperemos que pueda continuar. Y estos talleres que estamos dando, que estamos llevando adelante con otros compañeros y compañeras, es en camino al segundo encuentro nacional de colectivos de varones, que, uh-huh, se va a hacer en Mendoza este año, el 23, 24, 25 de noviembre. La misma fecha del encuentro de mujeres. Queremos competir con ustedes. no vamos a ser 30.000, seremos, no sé si llegamos a 100. Qué bueno, porque es, a 100 sería un excelente número. Pensando en lo que vos decís, pienso que en los encuentros nacionales de mujeres siempre hay muchos hombres en las calles, dando vueltas, ¿no? Claro. Va haciendo prensa, básicamente. Exactamente, ¿no? Vendiendo una prensa que tal vez a veces nada tiene que ver con lo que se va a charlar al encuentro de mujeres. Entonces estaría interesante que estos compañeros que van ahí, ahora tienen un lugar a donde ir, digamos que fue una de las cosas que siempre... Bueno, igual no puede ir cualquier varón, esto está bueno decirlo. En realidad, no puede ir cualquier varón. Encuentro nacional de colectivos de varones, que son todos los colectivos que vienen activando, como para poder también poder avanzar en discusiones de, bueno, la resistencia que tenemos los varones que nos estamos organizando respecto a un montón de cosas que nos siguen atravesando como varones antipatriarcales que intentamos ser, pero también, bueno, tenemos nuestras propias resistencias como colectivo en un montón de cuestiones, en el manejo del poder, el manejo de la palabra, en un montón de cosas. Entonces la idea es que los compañeros que vayan a este encuentro o estén organizados, concretamente en grupos de varones, o estén en vías A o con la voluntad de volver a sus lugares y empezar a movilizar desde ese lugar. Y, digamos, tenemos condiciones y tenemos cupos. Para madurar las organizaciones. Exactamente, para madurar eso, para madurar algunos debates que nos debemos, que estamos intentando tener respecto a eso. Así que hubo un encuentro de varones en Madrid hace no mucho, unos meses, de varones así, varones nuevos se llamaban. Ah, mira. Bueno, porque en España lo que hay es mucho más recorrido de grupos de varones y esa misma característica de tener 20 años de organización de varones es que tenés varones que trabajan con el Estado, varones que trabajan con ONGs, varones que trabajan desde un lugar por ahí no tan activista y militante callejero, sino que trabajan más esto de solamente, y no lo llamaría en esos términos, pero como para que se entienda solamente la deconstrucción individual de ese varón y sin ver las relaciones desiguales que hay, digamos, porque existe grupos de varones más que tienden a lo místico, que tienen que agarrar, tienen que ver con agarrar herramientas del feminismo, que tienen que ver con deconstruir esta, digamos, cómo me condicionó o el costo del patriarcado en mi vida, pero sin una visión de lo personal y político, de ver, bueno, cómo esto, digamos, luego se ven las relaciones desiguales de género, que tiene que ver un poco con seguir manteniendo ese ego y ese privilegio y reacomodándose como el varón, digamos, y dándose oportunidades frente al patriarcado, pero sin una visión política de eso, digamos. Claro. Entonces, bueno, como que hay diferentes líneas que podemos verlas en otros programas de Tacones de Punta. Estaría buenísimo, la verdad que me reinteresa. Damos una fecha que tiene que ser importante porque estamos sacándole para poder irnos para poder irse a Mendoza. El colectivo de varones antipatriarcales está haciendo empanadas. No, pero además no iba a decir eso, además. Iba a haber una fecha. Paso dos cosas importantes y vamos allá. Estamos haciendo empanadas, como bien dijo Vicky. Las pueden pedir al Facebook de Colectivo de Varones Antipatriarcales. Y las pueden pedir hasta dentro de 3 horas y ya se cierran los pedidos. Es para este sábado 12 de octubre. Bien. Empanadas de jamón y queso, de carne, de verduras y queso y de cebolla, morrón y queso. 50 pesos para hornear, 60 horneadas y se las llevamos a sus respectivas casas. Esto una para ganga. Juntar platita. Y después, próxima fecha de taller... de varones y aborto, es el sábado 19 de octubre, o sea, este sábado no el que viene, a las 15:30 horas va a ser en el Olga, y bueno, para charlar, en realidad también ya hemos hecho varios talleres de varones y aborto, ahora también queremos avanzar en la discusión y ver cuáles son las estrategias que nos podemos dar los varones para, digamos, no solamente apoyar la lucha por la legalización del aborto, sino para tener activismo concreto respecto a qué es lo que podemos hacer los varones concretamente, qué estrategias nos podemos dar para que se dé la legalización del aborto. Excelente. Y, por ejemplo, para también avanzar, por ejemplo, en las redes socorristas que hay a nivel nacional. Bueno, el apoyo con... A ver, poner el cuerpo posta, digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotras tenemos acá una línea, ¿no? Que está trabajando, que es parte de la red de socorristas. Y hay varones también. O sea, somos mujeres y varones. Y varones, exactamente. Nosotros tenemos esa línea. Pueden encontrar la publicidad en el Facebook de Con los Tacones de Punta. Ahí se las compartimos. Ya nos estamos yendo sin canción. Lo pasamos, no, porque ya nos pasamos. Le pasamos la posta. Los invitamos a que se queden escuchando una tarde cualquiera. El informativo ahora de la tarde. De Radio Nauta. Piden empanadas. Chao. Ahí voy, con los tacones de punta.